entramos como delegación, un vecino más y yo, por la asamblea de todos. La reunión con Scioli dejó una indignación absoluta, me dejó una buena cantidad de energía para seguir con esto, porque evidentemente ante cada hecho que nos demuestra la gobernación, la municipalidad, inclusive la presidencia, de la negación de reconocer nuestro reclamo, de atendernos, de el hecho de que a los 5 meses sigamos exactamente con los mismos puntos que planteamos después de la primera movilización o en la primera movilización, son hechos que a los vecinos, lejos de disuadirlo de esta lucha tan fundamental que tiene la ciudad de La Plata con Berisso y Ensenada, fortalece la organización de las asambleas, fortalece la movilización. El día de hoy es una muestra de ello, la movilización es impresionante, hay miles de personas, y la verdad que bueno, que de alguna manera ante la falta de respuesta de arriba, la respuesta de abajo es enorme. Bien, Ulises, el otro día tuve la oportunidad de leer una nota en el diario Diagonales y hablaba de que las obras hidráulicas recién empezarán en junio del año que viene. ¿Esto es así? En realidad las obras surgen a partir de un endeudamiento que nosotros rechazamos, 2.000 millones de dólares, que vamos a terminar pagando los propios vecinos y los bonaerenses, por eso que el rechazo es absoluto. Pesos. Teniendo en cuenta que plata hay, el gobernador Scioli a grandes empresas de la provincia le dice, no te cobramos los impuestos, en eso se nos van 4.000 millones y medio de pesos. Uh-huh. Entonces, bueno, así como la gobernación primero sacó un crédito para endeudarnos y paguemos otra vez todo lo que perdimos, ahora saca este endeudamiento que nosotros rechazamos e inclusive presupuesta las obras de inundación de manera miserable. Gran parte del capital científico que tiene nuestra ciudad rechaza esa cantidad de dinero, hablan del doble o del triple. Entonces, bueno, son obras que por supuesto son cosméticas y obras que sobre todo se posicionan sobre una lógica de que es más barato rescatar a alguien con unos buenos botes, inclusive indemnizarlo, que uh-huh. ni siquiera en este proceso se está hablando todavía en la cúpula gobernante de indemnización, que hacer obras de características monumentales para cualquier eventualidad climática de características grandes como las que hubo el 2 de abril. Uh-huh. Entonces, bueno, de alguna manera es un ángulo economicista que la gente rechaza de lleno. Porque acá no se trata de un Estado que no estuvo. El Estado estuvo haciendo campaña electoral, estuvo aprobando el Código de Ordenamiento Urbano, estuvo no cobrando grandes impuestos a todas las empresas inmobiliarias, la especulación inmobiliaria en la ciudad ha destrozado el casco urbano. Entonces me parece que, de alguna manera, todas estas reuniones y todo este tipo de planteamiento de la gobernación no hace más que fortalecer lo que venimos diciendo. Esta tragedia no es tragedia en su acepción mitológica, esta tragedia sí era evitable. La tragedia generalmente es alguien que lucha contra un destino que no puede revertir. Esto era completamente reversible. Entonces me parece que de alguna manera se está desnudando lo que es una política de gobierno y una política del Estado, de todos los estados que comprenden a la ciudad. Entonces las obras en ese sentido, Arlía lo dijo claramente. La primera declaración, después de la primera reunión que tenemos con Arlía, del ministro, sí, es de que vamos a hacer las obras que nos da el cuero. Claro. Esa es la declaración de Arlía. Esto es lo que tenemos para ofrecer. Entonces nosotros rechazamos de cuajo esto, queremos no solo fiscalizar las obras, sino formar parte de la elaboración de los criterios por los cuales se va a presupuestar la obra. Y por supuesto son obras que van a llevar 4 años a este ritmo. Entonces, bueno, en ese sentido hay una indignación absoluta. Ulises, la última, ¿qué pasa con los subsidios para los familiares de las víctimas o los damnificados? Y los subsidios todavía nadie dio un peso en ese sentido. Son todavía palabras, las palabras se las lleva el viento. Y no hay, por supuesto, un reconocimiento, sí un reconocimiento de que va a haber un subsidio a los familiares de víctimas, por supuesto que es fundamental, es la prioridad, pero a los vecinos que han perdido años de trabajo no está comprendido todavía ningún tipo de subsidio. Por eso que, en ese sentido también, la indignación crece en los vecinos. Igualmente, yo te quiero agregar un punto que es fundamental y que es el primero. Sí. El tema de las víctimas. El esclarecimiento del número real de víctimas es el punto de que habla de un Estado que nos recuerda a las peores épocas que vivió esta ciudad y que vivió el país, porque hay un ocultamiento del número real de víctimas. Esto nosotros lo dijimos con todas las letras. Está subido al Facebook. y está subido en los videos. Se trata de un encubrimiento que lleva de la municipalidad a la nación, y como mascarón lleva a Casal, ese hombre que tiene a su cargo esa mafia tan poderosa que es la policía bonaerense, y que bueno, se ha encargado de que todas las víctimas pasen por arriba de cualquier trámite, de que los entierros sean de manera clandestina, y de que hoy el número oficial de víctimas no concuerde con la realidad. Hay víctimas que no están ni en la vida real ni en una hoja de papel de la lista oficial. Claro. Entonces yo creo que ese es el punto que es irreversible. Yo creo que de ahí no se vuelve. Creo que la gente en ese sentido no lo va a poder perdonar.